La noche tiene sus pliegues de amor. ¿A dónde van a morir las palabras? Donde amanece febril la ilusión y se despoja de penas el alma por las astillas de algún corazón. Florece un cielo de dudas que estalla. Se oyen preguntas que lloran de amor y no hay respuesta que pueda calmarla. Miénteme, pero no pongas el dedo en la llaga. No quiero hablar ni de ti. La noche tiende sus pliegues de amor. ¿A dónde van a morir las palabras? Donde amanece febril la ilusión y se despoja de penas el alma por las astillas de algún corazón.